Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias. En riguroso directo en este jueves 24 de octubre. Hoy llegamos al programa número 752. Seguimos con la avería de la maldita fibra óptica aquí en Ujo, con lo cual hoy estamos tan solo en FM. No salimos en directo a través de internet, pero inmediatamente subiremos el podcast y el que no nos pueda escuchar en directo pues nos escuchará en formato grabado. Y hoy de nuevo con invitados en el programa con los que luego charlaremos, con Sox. Recibid un saludo de Lars Gunner aquí al micro y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. El pasado lunes nos dejaba Paul Di'Anno. Para los más jóvenes quizás el nombre no les diga demasiado, o no más allá de que fuese el vocalista de los dos primeros discos de Iron Maiden. Para el que dirige este programa, deciros que si estoy aquí es por él. Fue el tipo que me inspiró, que me metió en el heavy metal, lo que a la postre acabó siendo casi, pues, o sin casi, un modo de vida. Gracias al heavy metal tengo los amigos que tengo, he viajado a los sitios por los que he viajado por el mundo y fue todo gracias a la inspiración de ese hombre, de Paul Di'Anno. Hasta la compañera de vida la conocí gracias a la música, así que con eso lo digo todo. Tuve la suerte de conocerle en persona, de tratar con él, de tomarme un whisky, de charlar bastante, entre otras cosas, sobre fútbol, y doy gracias a Dios, al dios de Striper, por ello. Ahora se nos ha ido, pero evidentemente había que hacerle hoy un pequeño homenaje. Paul Di'Anno, cabronazo, hijo de la gran puta, esta va por ti. We'll be right back. pasada semana tuvimos que cancelar a última hora nuestro programa. Ya visteis que, bueno, si estabais conectados en directo, pues ya visteis que no estuvimos. Una urgencia familiar grave, pues nos hizo que tuviéramos que cancelar a última hora y dejar colgados a Nicotine Bubblegum, que se iban a venir a presentar su nuevo videoclip, ese Fire in the Hole, y perteneciente a su último disco, Twilight Sleep. Pues nada, que no pudo ser, vendrán el mes que viene, ya tenemos ahí la fecha, no recuerdo ahora exactamente, creo que el día 14 de noviembre van a estar aquí, sí, el día 14. Y bueno, pues que menos que pinchar el tema, Fire in the Hole, Nicotine Bubblegum, en Diario de Metalhead. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Kids, goodbye, 'cause any minute you'll be gone. In a trip to take to a land will no one ever get to. Alguien dirá que vinieron hace poco y es verdad, pero es que ¿cómo le vas a decir que no a una banda cuyo programa ha sido de momento uno de los 5 más escuchados en lo que va de año? Tal cual, el más escuchado de momento fue el especial de Bakken, luego uno que llamamos Obreros y Ateos, que fue así bastante macarrilla y tuvo mucho éxito, por supuesto aquí cuando somos macarras, pues triunfamos. Luego el especial del Hellfest, el del Z-Live y luego el de Sox, es decir, la banda que más, la entrevista más escuchada ha sido la de Sox. Así que como para no repetir. Está sonando Lost, la canción que abría su primer EP. Y hoy tenemos exclusivona, luego un poquitín más tarde. La otra vez vinieron José, el bajista, y Víctor, uno de los guitarristas. Y hoy tenemos al otro lado del cristal a Osana y a Mark. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Buenas Hola, noches. Buenas noches. Bien hallados. No estaréis nerviosos ni nada de eso, ¿no? Bueno, yo no lo estaba, pero acabas de decir que es uno de los programas más escuchados y tal, y a mí ahora me genera un poco de responsabilidad pues, en no dar la talla aquí con los compañeros José y Víctor. Pues te puedo jurar que es verdad, porque lo miré antes de ayer, me dio por no suelo mirar mucho las estadísticas, las miro muy, muy de vez en cuando, y digo, a ver cómo fue la otra vez, y fue muy bien. Ya has esperado hasta este momento para decirlo, no podías haberlo dicho antes. Hay que prepararnos para estas cosas. Sí, mucha responsabilidad ahora. Bueno, bienvenidos, es la primera vez que venís al estudio vosotros dos, no la banda como tal. Y un placer para nosotros porque nos gusta mucho vuestra música. Y ahora escuchando Lost, que fue lo primero que yo escuché vuestro, me voy dando cuenta de cómo vais mejorando en sonido de un EP a otro, ¿eh? Porque esta ya como que suena, ¿eh? De aquella manera, pero ya el siguiente y ya el pepino que vamos a pinchar luego ya es la hostia, ¿eh? Bueno, en el anterior programa hablamos un poquitín del pasado de la banda, de cómo había nacido, la entrevista típica que se hace una banda cuando va por primera vez a un programa, repasando un poco la trayectoria, que en vuestro caso, bueno, todavía lleváis poco tiempo, todavía no sois muy famosos, Todavía no habéis salido de gira con ninguna leyenda. Bueno, ya quedan pocas leyendas, ya podéis espabilar. Ya, No fue una historia muy, muy original, pero bueno. Sí que es original lo vuestro, porque normalmente las bandas nacen como grupo de amigos y lo vuestro fue un poquitín más, como más rebuscado, como un poco más difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, sobre todo, la entrada de tuya, de Osana, que no venías de ninguna banda? No, yo no venía de ninguna banda y tampoco sabía que iba a una banda cuando fui la primera vez a ensayar con el... Iba a decir grupo, pero eran dos ahí. Bueno, ellos tenían un proyecto y yo conozco a la hermana de José del trabajo. Y bueno, un día me contactó y me dijo que su hermano estaba en un proyecto, me enseñó un par de maquetas, me gustó y me picó un poco, ¿sabes? Entonces dije, va, voy a probar porque me gustó. Si no, no pruebo. Me gustó, eran dos maquetas, una era de Lost y la otra es de otro tema que se llama Shitmaker. Y bueno, me lo preparé. Luego de improviso un día de repente me dijo, oye, la prueba es pasado mañana o algo así, no sé cómo fue. Y bueno, fui allí ya, no es que no sé, yo no tenía una idea muy bien de lo que era una prueba de estas, no sabe, ni siquiera sé si lo que hice es lo normal, pero no sé, a mí ya me emplazaron para el siguiente ensayo y hasta hoy, tampoco me llegaron a decir, oye, mira, te cogemos, eso así no salió de su boca, directamente me emplazaron para el siguiente ensayo y al siguiente y hasta hoy. Y Marc, ¿cómo fue tu comienzo en esta banda? Pues fue un poco de casualidad. Yo estaba de vacaciones, había dejado el grupo en el que tocaba, Los Incendiarios, hacía ya un año, creo. Y dije, bueno, lo he hecho un poco de menos, así que me puse un poco en Facebook así y vi que un grupo así buscaba batería. Y escuché los temas justamente que Osana se preparó y dije, va, parece que me mola. Entonces, al volver de vacaciones, les dije que estaba interesado, hicimos una prueba y entré como batería y después... Un flechazo. Y luego, pues nada, pensamos que igual molaba meter otra guitarra y a mí me picaba un poco, tocaba ya la guitarra, entonces dije, pues oye, vamos a buscar un guitarra, un batería y haré lo que no encontramos. Encontramos batería y me puse a la guitarra. Batería que es el único que no ha venido por aquí. Sí, Iván. Sí. Bueno, en realidad no fue Iván en ese momento, no, había otro. No. Ajá. Lo que pasa que, claro, nosotros nuestro primer bolo lo dimos con Iván porque, bueno, el otro batería que tuvimos pues tuvo un compromiso laboral y nos tuvo que dejar. Se fue de España, vaya, directamente. Entonces, nada, encontramos... Nos costó, ¿eh? Probamos muchísimos... Y encontramos a Iván, que tenía muchísimas ganas, tenía muchísima... lo tenía dentro, ¿sabes? Lo supimos ver antes incluso que él mismo, yo creo. Y cada ensayo venía mejor, cada ensayo mejor, y hasta hoy. Y sigue viniendo cada ensayo mejor, eso es así. Así que bueno, nada, al final hicimos la banda... Y de aquella que justo teníamos la banda conformada, pues fue cuando nos confinaron a todos y tuvimos muy pocos ensayos. Es que yo creo, ¿ensayos cuántos tuvimos? Muy pocos. Uf, poquísimos. Y luego, claro, cuando pudimos tocar ya no había sitios donde tocar por culpa de todas las restricciones que había y ahí fue cuando nos apuntamos al Festiamas y fuimos al Luarca a tocar y ese fue nuestro primer bolo que ya a mí me temblaba todo. Era una cosa, y a Iván también. Es que éramos muy nuevos en esto. Y de aquella, jolín. No echo de menos esa sensación, la verdad. Pero bueno, es la que había, y lo tengo que contar, claro. Bueno, alguno de los que nos estás escuchando seguro que está diciendo, joder, vinieron en mayo, vuelven otra vez. Pero bueno, en mayo, lo que decíamos antes, hablamos un poquitín del pasado, ahora vamos a hablar del presente y un poco del futuro, sobre todo más inmediato, y cosas que contar, porque... mañana viernes ve la luz un nuevo single, un nuevo vídeo. No tengo el título de la canción, yo la tengo aquí apuntada como New Song. No, sí lo tienes, lo que pasa que igual te has despistado porque se llama Sox o nosotros. Entonces, por eso a lo mejor crees que no lo tienes, pero sí lo tienes. Vale. O sea, State of Crime and Science es el nombre del grupo y esta canción se llama Sox. Muy bien, vale. Pues mira, ya salimos de la primera duda, ya está resuelta. Claro, es que nosotros aquí ya buscábamos un poco, porque todo el mundo nos pregunta qué tipo de música hacemos y no sé si te has fijado, pero es bastante distinta. Un tema de otro es muy diferente, entonces es un poco difícil de clasificarnos. La gente que se dedica a eso tampoco nos sabe etiquetar de una manera. Nosotros tampoco sabemos hacerlo. Y entonces decidimos hacer un tema que un poco definiera eso. Y buscando un poco la identidad y transmitir eso. Entonces, bueno, le pusimos el nombre Sox porque creemos que eso era lo que queríamos que fuera antes incluso de que la canción existiera, ¿sabes? Esto es la avanzadilla a un nuevo EP. Sí, correcto. Vamos a sacar un EP tema por tema. Ajá. Y va a ser un EP, es, como dices, es una evolución un poco de lo que hacemos. Vamos componiendo cada vez más en grupo, aportando ideas cada uno. Y como decía Osana, son temas que representan un poco más el estilo hacia el que queremos evolucionar. Claro, es que tienes que tener en cuenta, en primer lugar, la cantidad de influencias que puede reunir un grupo en el que hay gente de tres generaciones, ¿sabes? O sea, es que es imposible que no se note. Eso por un lado. Y por otro lado, como antes comentabas, claro, a nivel técnico nosotros hemos mejorado y queremos que eso también se refleje. Entonces hay cosas que hacemos ahora que no podíamos hacer en la época del primer EP y que ahora pues intentamos introducir y esperamos que en futuros trabajos pues todavía podamos mejorar. O sea, esperamos tener un poco de margen de mejora también a partir de aquí. Que no sea este el techo, ¿sabes? Sí, no, hombre. Es bueno. Estancarse jamás. No, eso nunca. Y aburrirse tampoco. No, entonces, no, bueno. No creo, no. Yo creo que sois un grupo tan ecléctico que las bandas que son así son las que más evolucionan el sonido y las que más van mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Es difícil estancarse cuando una banda es así. Si hicierais thrash metal, ahí hay poco margen de cambio. Puedes mejorar técnicamente, pero llega un momento en que la cosa da hasta donde da, ¿no? Sí, sobre todo también lo que no hacemos es ponernos barreras. O sea, podemos llegar a ensayo con unas ideas muy, muy raras, las tocamos igual y luego metemos un poco de lo nuestro, de cada uno en los temas y sale lo que tiene que salir, pero igual un día hacemos un tema de thrash metal también, porque nos gusta. Eso no me lo voy a perder, ¿eh? Yo tampoco. Sí, no, podría pasar, la verdad. No, no te voy a engañar. Es que eso podría pasar totalmente. Eso o otra cosa totalmente mira, loca y distinta. Un día te da por aprender guturales. Es que tú no sabes si yo estoy en ello o no. Bueno, oye. Nah. Siempre se puede empezar. Ahora está además muy de moda también el meter incluso en bandas de power metal algún gutural por ahí suelto y demás, o sea que no podemos decir que no a nada. Hombre, yo no digo que no a nada, pero son cosas que requieren una técnica que no sé yo. Se aprende. Uf, sí, aprende. Te tiene que enseñar a alguien también, ¿eh? Porque si nada, uno mismo eso, así por cincinfusa, eso no llega. Eso te, yo creo, te engancha Diego Texuo y... Nunca le he preguntado eso en concreto. Es que, jolín, siempre cuando le veo siempre vamos al grano ahí. Lo he visto en la grabación y es que aprovechar cuando estás grabando. Ya, dices, oye, enséñame unos trucos ahí. No creo que sean trucos lo que se necesita. Aquí se necesita práctica. Y, sí. En unos minutos vamos a escuchar ese tema, Sox. Mañana presentáis el videoclip. Nos habéis soltado ahí un adelanto de unos segundos. Cabronazos, eso promete. Promete, sí. Lo habéis grabado con Titi Muñoz. Sí, correcto. Titi. Con lo cual esto aspira a premios AMAS. Sí. Desde ya, ¿no? Titi es un profesional como la copa de un pino y se nota desde el segundo que se presenta, se nota muchísimo. Y ya cuando te pasa el vídeo te quedas flipando. Yo no sé en qué momento pasó todo lo que pasa en el vídeo. ¿Sabes? Yo lo he visto y he flipado. Está muy bien hecho. ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Se puede contar? Porque estuvimos ahí... No es ningún secreto, creo. Estuvisteis ahí que intentando buscar las mirando, pero no, mirando ahí y no me suena, no sé dónde es. Pues eso es en Asturias. Ah, fuimos aquí a un teatro en la Felguera. El teatro de la Felguera. Estuvimos allí. En principio se iba a hacer en otro, al final no sé. Lo hicimos allí, el universo nos llevó allí. Y eso, y luego hicimos un par de localizaciones en el exterior. Uh-huh. Surgió así natural, ¿eh? No lo teníamos muy pensado. Y bueno, fuimos a una estación abandonada. Ahí hay un tren. La de Fuso, donde Oviedo. Sí, el Fuso donde de la Senda Verde. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Había unos senderistas pasando, bueno, fue. Sí, sí, anécdotas hay. Y luego fuimos a la fábrica de loza también. Eso fue improvisado también. Íbamos ahí de camino, dijo, bueno, aquí. Y bueno, quedó bien. Entonces al final, él, pues, a ver, yo fui abierta. Digo, bueno, si queda bien y te gusta y lo ves que puedes incluirlo y tal, bien. Si no, no, yo te dejo a ti, que eres el profesional. Y efectivamente, él tenía el ojo y el gusto para hacerlo, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo trabajé con él, ¿eh? Sí. Ahí, y mola mucho. Sí, ¿no? Mola mucho. Porque el ojo que tiene es brutal. Sí, ¿no? Brutal, es que sí, yo. Sí, eso se ve. Es alucinante lo que es capaz de lograr con nada. Sí, sobre todo el hacerte sentir cómodo delante de una cámara, que no es fácil. A lo mejor en nuestro grupo, que somos cinco, pues hay alguno que le cuesta un poco más, ¿eh, Marc? Y bueno. Pues él lo supo hacer, y eso con muy poco tiempo, ¿sabes? Porque además el teatro teníamos muy poco tiempo para grabar, había programación y tal, y lo supo hacer sentir cómodos ante la cámara, que eso no es fácil, y bueno, para ser el primer videoclip así en serio, pues está bien, a ver si para la próxima hacemos algo más. No, pero promete, ¿eh? Son 20 segundos, creo, nada más el teaser. Sí, ¿no? 20 segundos. 20 sí, segundos, sí, pero promete. Yo tengo ganas de verlo. Sí. ¿Cuántas canciones va a tener el EP? Cinco canciones, sí. Mala rima ahí, ¿eh? Tenemos tres títulos: tenemos Socks, sí. Tenemos Curse of Gift y, ya tienes muchísimo, y Self Delusion. ¿Eh? Sí. Tienes mucho ahí. Tenemos, ya sabemos, tres títulos. Bueno. Poco a poco. Poco a poco, sí. Poco a poco. ¿Seguirá saliendo en digital solo? Estamos estudiándolo. Estamos ahí en negociaciones. Sí. Lo que pasa es que hay dos maneras de hacer las cosas. Se pueden hacer rápido o se pueden hacer bien. Y claro, nosotros estamos de la mano de Tunguska Media Factory y su filosofía es hacerlo bien. Nosotros estamos de acuerdo y a lo mejor hay que esperar un poquito, pero sí, sí. Puede pasar. Yo necesito algo físico, coño. No me vale a mí eso de la descarga, no me vale. Eso de ir con un USB para el coche, no. Que yo tengo CD en los dos vehículos y uno iba a venir sin él. Y en la Renault dije, yo quiero CD. Y me cambiaron el equipo, ¿eh? Hombre. Trae USB también, pero viene con CD. Tuvieron que ir a un desguace al conseguirlo, ¿no? Eso no lo hay ya. Sí, sí. Aquí en la vida son todo condiciones. Yo te compro el coche y me pones a CD. O sea, tú quieres venir al programa, estrenamos la canción. Eso claro, es lo que hay. Aquí... Bueno, nosotros ahí no forcejeamos mucho, ¿eh? Vosotros sois... Mira, lo tengo que decir, ¿eh? De los medios y tal, vosotros sois los primeros que nos apoyaron. Sí. Además creo que creíais en nosotros mucho antes de que nosotros creyéramos en nosotros mismos, así que es que tenemos que venir con una exclusiva fijo, tenía que venir yo, granizase, lloviese o lo que fuese, o sea, abriese el suelo, la tierra en dos, tenía que venir. Y ese es el motivo fundamental, vaya. Bueno, estamos muy agradecidos porque nos consta que es complicado y que es una hora de mierda. Pero que es la que tenemos y que bueno, que tampoco vivís al lado, que luego tenéis que coger otra vez el coche, volver a Nuevo Oviedo, otro a Gijón, y que bueno, que hay una tiradina y que mañana hay que currar. O sea, que agradecidos estamos de que estéis aquí, que lo valoramos mucho, ¿eh? Encantados de estar aquí. Pues creo que vamos a hacer un alto en el camino, vamos a pinchar Socks, la nueva canción, y a ver qué pasa, a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a pincharla entera, ¿eh? Así que ponéis el reproductor, dais al rec, como hacíamos antiguamente en mi casa, ¿eh? Piratillas. I'm Estamos esta noche con Sox aquí en Radio Ujo en directo desde los estudios aquí en el centro de la Montaña Central, hablando del presente y del futuro de esta banda asturiana que nos encanta, que nos gusta más. El tema es intensito, porque es durillo, pero a la vez muy sensible y muy melódico, Vais endureciendo un poquito el sonido, puede ser, pero sin perder la melodía y la parte sensible de vuestra música. Sí, es bueno, por lo menos es lo que intentamos hacer. Por lo menos a mí, creo que a Víctor también nos interesábamos endurecer un poco las guitarras, ya lo viste, en el sonido, en la rítmica también. También. Pero siempre nos gusta meter un momento en el que hay más limpios, o sea, Ana tiene una voz así muy... muy agradable y todo, así que... No, a ver... A mí a veces yo escucho cosas sobre eso y alucino, digo, pero ¿cómo puede ser que de eso digan agradable, sabes? Con la de adjetivos que existen, ¿sabes? Y eligen ese. ¿Por qué? Yo, a mí me fascina eso, no lo puedo entender. Me alucina. ¿Cómo quieres que lo llamemos? No lo sé, yo creo que si le preguntas a mi hijo no dirá agradable, diría otra cosa a lo mejor. Por eso me llama la atención, sin más. Pero se presta a hacer muchas cosas melódicas. Sí, sí, sí. Yo estoy es verdad, yo voy al límite de mi dureza. O sea, más no puede ser a día de hoy. A ver. Sois cinco personalidades distintas. Antes decías que de diferentes edades. Sí, hay sí. Muchas influencias. ¿Qué escucháis? ¿Tú canciones de Pocoyo? Ya, Cantajuegos y tal. Fuá. Eso lo tengo aquí. Vamos, me las sé todas con coreografía. A mi pesar. Y tengo que hacerlo en casa, la performance, todos los días. Tienes que ponerle los Heavisaurios estos. Sí, no los conozco. Por suerte. Bueno, a ver, depende de la época, ¿sabes? Yo he tenido épocas en las que escuchaba unas cosas, luego tengo otras, pero guardo un gran cariño porque fue cuando empecé a escuchar música más de este estilo, de mi época, justo de la universidad y tal, que me descubrieron un mundo de posibilidades, y bueno, cuando acabé la carrera me acuerdo que viajé a Corea y... viajaba mucho tiempo en metro y siempre estaba escuchando música, y a mí lo que me gustaba escuchar, lo que me pedía el cuerpo de aquella era Tool, A Perfect Circle y ese tipo de Riverside, este tipo de música, ¿sabes? A día de hoy, a lo mejor, bueno, cuando entreno a lo mejor escucho más Queens of the Stone Age, que me gusta, y Graveyard y cosas así. Y luego, a ver, yo estoy abierta en realidad. A veces, mira, yo tengo un amigo que siempre me dice, cuando no encuentres aparcamiento, pon los 40 principales. Y lo encuentras. Y a lo mejor esos 5 minutos, pues me lo pongo. Y bueno, a veces suenan cosas. Sí, todavía. Sí, bueno, todavía existe. Quiero decir, yo no me cierro a nada. Y bueno, una cosa es lo que me gusta y otra cosa es lo que tal. También escucho mucho la sintonía del Mercadona, que te voy a contar, ¿sabes? Quiero decir. Pero bueno, no me cierro. Y Marc, porque vuestros compañeros en su día comentaron aquí más o menos por dónde iban sus gustos. Sí, yo crecí con un poco con tus referencias. Yo crecí escuchando Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica. Luego me fui, eso a los 15 años, 16. Luego me fui al Progressive, a Dream Theater, a Tool. Sigo siendo, aunque ahora James Labrie no nos gusta mucho cómo canta, pero sigo siendo un gran fan de Dream Theater. Uh-huh. Y luego intento escuchar grupos nuevos, busco mucho en YouTube, en Spotify, estas influencias, un poco lo que se hace en el metal progresivo un poco más reciente. No me convence mucho, pero sigo buscando. Pero sí, soy el más metal progresivo de los cinco, creo. ¿Hacia dónde? Sí, el que es él. El progresivo, ¿no? Sí, es él. ¿Y hacia dónde creéis que puede ir la banda encaminada en cuestiones de sonido con tanta influencia progresiva, tanta influencia noventas? ¿Hacia dónde puede ir? Porque, claro, escuchamos las canciones y de repente, hostia, esto es Rage Against the Machine, pero esto, sí. Hostia, pero esto, claro, claro. Esto me suena a Soundgarden, esto, hostia. Esto es un despiste de hostia, pero qué bien suena al final, ¿no? ¿Hacia dónde puede ir dirigida la banda? Es que depende. Nosotros, en realidad, es como te decía, no nos cerramos a nada. Y nosotros, a la hora de componer, siempre tenemos en cuenta las opiniones de todos, ¿sabes? Intentamos que todos se encuentren un poco representados, porque si no, no estás a gusto, ¿sabes? Uh-huh. En una banda. Imagínate tocar temas que no te van, ¿no? Entonces, bueno, siempre, si alguno no te gusta, sabes que para la siguiente, por lo menos, a lo mejor, viene el tuyo, ¿no? El que te sientes más identificado. Entonces nosotros aquí, pues no te podemos decir hacia dónde ir a la banda. Lo que sí que te podemos decir es que trabajaremos para que técnicamente y sea pues mejor, porque siempre vamos al límite de nuestras posibilidades y para la siguiente iremos al límite de nuestras posibilidades, que serán más que el tema anterior y así. Entonces, bueno, hasta que encontremos el techo, intentaremos. Habéis vuelto a grabar con Diego Texugo, ¿no? Sí, correcto. Sí. ¿Cuál ha sido la diferencia entre los trabajos anteriores y el nuevo, el que se viene, que vais a venir entregándolo en capítulos? Con respecto a Diego, dices. Sí. Pues, bueno, la otra vez no teníamos la experiencia de grabar, por lo menos yo. Igual iba un poco más verde al estudio y ahora no. Ahora ya sabía lo que quería Diego y ya, pues, pim pam, ¿sabes? Ya mucho más trabajado, ya al estudio más preparado. Sí, también fue haber grabado con él el EP anterior. Ya sabíamos cómo quería trabajar, porque el proceso es que grabamos nosotros las pistas y luego se lo pasamos, hace la mezcla, hace el mastering y graba Osana todas las voces. Entonces ya sabíamos nosotros todos los pequeños defectos que habíamos tenido en el proceso de grabación del antiguo EP anterior. Entonces hizo que fue mucho más fácil trabajar con él, porque ya sabíamos cómo lo quería. Y también una diferencia con el EP anterior es que esta vez la batería la grabamos en el estudio en nuestro sello de Tunguska, que nos dejaron el estudio. La batería fue un lujo total. Entonces fui yo con Iván con esta batería y lo grabamos juntos y pasamos todas las pistas de batería a Diego. Acústica, sí. Sí, batería acústica, sí. Nada de maquinillos. No. Dos baterías, en el grupo, ¿viste? Dos para grabar. Bueno, la batería suena muy guay en esta canción, suena muy bien la batería. Sí, es que Diego tiene. suena, bueno, ahí suena potentorra. Suena potentorra, porque las guitarras sí que son más fuertes que en los anteriores discos, pero la batería también es más heavy, ¿eh? Sí, es lo que buscamos. Y bueno, ya habrás visto también que creo que es hacia donde va el sonido un poco más moderno. Baterías potente, un bombo muy preciso, una caja muy precisa también. Uh-huh. Hay curro ahí, hay curro. Sí. Se nota. No solo la vocalista se lo curra, ¿eh? Yo la que menos, te lo digo así. O sea, yo veo ellos cómo se esfuerzan cada día. Yo intento dar todo de mí, pero siempre es que no es tanto, la verdad. Si con la mano en el corazón. Nah. Es que se lo curran muchísimo ellos, sí. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de las nuevas canciones? ¿Cómo lo habéis compuesto? ¿Metéis todos mano al final? ¿Es todo muy democrático? Pues, a ver, siempre en el otro quisimos meter mano, metimos mano, pero en este ya fuimos, ya, bueno, sí, aquí sí, mucho más. Entonces, bueno, aquí ya hay, pues yo no había hecho una letra entera, había hecho cachitos de cosas, ahora ya, pues ya hice una. Y, por ejemplo, Mark no se atrevía a hacer un tema de cero, él, y ya hay un tema de él. Y, bueno, sí, se nota. Yo creo que se va a notar también el sonido. No digo esto es de, sino que igual notáis, ostras, no, sí, es diferente al otro EP. Se nota. No vas a saber el qué, pero es eso. Bueno, era un tema entonces que digamos es la progresiva, ya sabemos de quién es, ¿o? Sí, a ver si ves cuál es. Bueno, nada. A ver, progresivo dentro de nuestras posibilidades. Es que, ¿eh? Es que yo llego, que con, esto, llego con propuestas progresivas y me dicen no tan progresivo. Entonces van tirando hacia otra cosa y claro, es que a ver, un tema de 15 minutos a lo mejor en un de 5 temas igual no pega, ¿no? Unos y, solos con unas a ver, escalas con, raras. A ver, y dicen, no. tintas de cosas pues le ponemos y tal. Y que sí. Y eso, que podamos tocarlo y que se pueda defender en directo, porque nos gusta que el que nos escuche en directo no diga, joder, pues el disco era mucho mejor. Entonces, bueno, hacer algo que con lo que nos sintamos cómodos nosotros también, luego al tocarlo. Claro, y esto te lo digo al tiempo de la composición. Luego ya, si vas evolucionando, puede ser que el día de mañana esto nos parezca muy fácil, yo qué sé, pero a día de hoy, pues, a día de la composición, pues algo con lo que estuviéramos a gusto en ese momento y así fue. Claro, porque con tanta influencia distinta y tanta movida, el ponerse de acuerdo no será demasiado fácil tampoco. Sí, el ponerse de acuerdo, siempre nos ponemos de acuerdo al final, ¿eh? Sí, sí, es sorprendentemente pero, sí, fácil, la realidad es esa, ¿eh? Sí, no es, discutimos, la verdad, no discutimos. No. Tenemos conversaciones constructivas, pero no discutimos. No, siempre, es que de repente, no, es que a mí me gustaría más así, sí, te lo enseño, oh, pues no queda mal. Y, sí, y es así, es que al final no. Es raro, ¿eh? Toco madera, sí, ¿eh? Es muy que raro. Igual sí, sí, esto, pues. Sí, es raro. A sí, ver, pero no somos muy normales, la realidad es esa. Okay. No hay más que vernos, ¿sabes? Pero creo, cualquiera creo, desde fuera lo creo ve. Que también estamos todos de acuerdo que queremos hacer este sonido de Sox, que es tan particular, uh-huh, que es la mezcla de nuestras influencias. Entonces, cuando llegas con una idea, llegas con un tema que hiciste, que compusiste, y te dicen, bueno, yo lo vería un poco más así. Te lo dan la vuelta entero. Sí, y no luchas tanto porque dices, pues sí, la verdad es que esto está tirando al sonido que queremos conseguir como grupo. Uh-huh. Y creo que es lo que hace que sigamos sorprendiendo un poco. ¿Va a haber tema en castellano? Sí. Sí. Sí. Sí. Vale. Sí, vimos que la otra vez nos gustó el concepto de hacerlos todos en inglés y uno en castellano de propina. Uh-huh. Y dijimos, vale, vamos a hacerlo así. Además es que lo salió muy natural. Es que el EP este salió muy natural. No fue algo que estuviéramos rebuscando ahí, oye, vamos a hacer esto también. Salió natural y esto fue también natural. Oye, el otro hubo un castellano, ¿por qué este no? Y bueno, hubo unas bases así que al principio pues lo típico, un riff y tal. Y joder, pues este sí que le pegaba en español y fue muy natural, muy rápido. Yo estoy intentando que hagamos un tema en francés, pero no quieren. Bueno, no sé, yo es que el francés lo domino poco. Pues hacer un cover del Guayas Guayas, coño. Sí. Ya, ¿eh? Que es el hit de los hits. Sí, sí. Claro. No descarto nada, porque nosotros cuando hacemos algún cover siempre buscamos un poco eso, coger un tema que nada que ver con nosotros y soquerizarlo un poco. Pues ahí está. Sí, ahí sí. Va la idea. Así que bueno, nada, lo apunto, ¿eh? Lo apunto porque... Ahí. Me encanta la idea, que es mía. Te acreditaremos. Bueno, presentasteis el disco el pasado día 12 en la Telva de Langreo y ahora tenéis otra fecha ahí ya, la vuelta a la esquina otra vez, aquí, sí. En Gijón, en casa. Esta vez, uh-huh. en la Tizón, con The Magus. Tenemos por ahí algún amiguete de esos que andan con bata por los hospitales y tal. Sí. ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué tan pronto de una fecha a otra? Pues no te sabría decir, la verdad que rápido, nosotros teníamos... ¿no? Sí, pero a ver, el otro fue en plan clandestino, sí. Oficiales, la de mañana, la del pasado, perdón. Uh-huh. No, a ver, cuando decidimos el repertorio dijimos, bueno, están tan cerca la una de la otra que bueno, vamos a probar a ver qué tal con los temas nuevos y fue por eso, no fue porque fuera una presentación oficial, no sé. O sea, fue un poco una exclusiva así, clandestina. Era como un ensayo con público o algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, un poco, sí. Lo que pasa es que siempre nos pilláis, como está ahí Jorge. Nos pilláis. Sí, pero bueno, sí, esto no tendría por qué enterarse nadie si no. Nos estaban allí nada más. No, no, que estaba anunciado, no fastidies. Sí, hombre, ya, pero no estaba anunciado que íbamos a presentar ahí, bueno, no sé. Nada, estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo. Fuimos con. Nuestros amigos de Doctor Necro. Doctor Necro, y... sí. Un bolazo, la verdad. Sí, sí, sí. Y ahora el sábado en la Tizón, ¿a partir de qué hora? Puertas abiertas, 8:30. 8:30, sí. Ocho y media, parece. Con The Magus. Sí. Y va a ser una noche de rock. Sí, sí. Sí, no vayas, vayas, pero... Bueno, es que no nos da tiempo, ya, es no muy tiempo, sí, está yo, muy pillado, yo, pero bueno, tendremos alguna sorpresilla y tal. Seguro sí, que sí. Mark se la sabe. Hombre. Y yo también me la sé, si me pongo. ¿Cómo me va? Yo también. las entradas están a la venta en Entradium, hay que decirlo, hay que vender el bolo, coño, en Entradium.com. Están en Entradium, la preventa, te ahorras unos eurillos. Hay que coger preventas. Y si no, sí, bueno, nada, y si no allí en la taquilla, vamos a estar allí desde las 8:30, bueno, nosotros antes, claro, no vamos a llegar. Y sí, tenemos preparado en el bolo, hemos estado ensayando y tal y preparándolo bastante bastante fuerte, así que sí, vamos bastante seguros de lo que va a pasar. Y bueno, no sé si nos has visto, pero nosotros hemos evolucionado mucho en directo. Mucho es decir poco, yo creo. Sí, hay que verlo. Pues nada, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosilla más. Vamos a ir despidiendo porque vamos a poner un último tema. Pues nada, oye, encantados de estar aquí. Pues sí. Esperamos que mañana, que se estrena el vídeo de Sox, os guste y lo veáis, lo apoyéis, le deis ahí al like y al todo like. Eso. Al compartir. Al compartir también. Eso es súper importante. Sí, es que yo no domino estas cosas. De las, que compartir. Mejor que el like, el compartir. Sí, sí. Bueno, compartid. Y le dais al like también, las dos cosas. Nos seguís en redes sociales, nos seguís, bueno, en todo lo que... menos por la calle. Y bueno, sí, si os apetece vernos en directo, pues estaremos el sábado en la Tizón. Pues nada, un placer enorme. Muchísimas gracias por haber venido, por el esfuerzo de venir a la noche hasta aquí. Y nada, toda la suerte del mundo para el bolo del sábado. Vamos a cerrar, bueno, y con lo del videoclip, que bueno, eso seguro que lo va a petar, porque viendo el adelanto, eso va a ser la hostia. Pues nada, nos vamos a ir, decía, y nos vamos con Release, porque no quería pinchar lo mismo que la otra vez, evidentemente, aunque hay temazos ahí, pero bueno, a lo mejor no son tan temazos como los que pinchamos otra vez, porque es que la otra vez pusimos ahí el tope, pero bueno, hoy con el single nuevo y tal, yo creo que cumplimos. Nos vamos con Release de Sox, gracias por habernos escuchado. Hostia, tenía por aquí la chuleta, espera, que se me apagó el móvil, tenía una cosa que contar antes de irme. Pero bueno, ahora ya como que desapareció. A ver si me acuerdo. La semana que viene tenemos a Eleborn, que los tenemos que entrevistar por teléfono porque son de Mallorca y evidentemente no van a poder venir.